el primer de tot, Xus de l'Hermosa. Mejor. Estàs millor? Sí? Sí. Sí. La panxa està bé o què? Cuando... Tenies allà una primavera àrabe, no? Dentro? Palabras como alcaparra, carne cruda... Estic tartar. Cebolla... No. Mai més. Va arribar el tio a casa, va veure un fuet, que té un fuet penjat, i el va llençar a la basura. Sí, en serio? Sí, perquè no le recordava... Pues porta'l cap aquí, eh? Todo recuerda eso, eh? Un poco de carne cruda. Sí, sí. Nosotros, en cierto aspecto, somos carne cruda, Chus. También. Pues yo pensaba que a ti te iba la carne cruda. No, eh? Bueno, que ahí li va sentar malament el tema stick tartar, que és boníssim, però bueno, a vegades, pues mira, hi ha aliments que et senten fatal. Hombre, para empezar, es un alimento que está crudo, entonces yo creo que eso sí, no... Aderezado. El estómago no está diseñado para comerte algo crudo. ¿Cómo que no? Perdonad. De hecho, una de las grandes cosas de la evolución antes, es porque la comida se empezaba a pasar por el fuego. Y antes de que inventaran el fuego, ¿qué hacían esa gente? Pues comer y mira cómo estaba, con el cerebro. ¿Qué decir, Dios? ¿Qué decir, Dios? El cerebro como una avellana. ¿Por qué decir, Dios, el creador, cuando nos hizo... Sí. Dios, eso es Medrano Dixit, ¿eh? Sí, Medrano. Dios, el creador, cuando nos hizo, no sabía que íbamos a inventar el fuego. Se dijo, yo los hago para que comen cosas crudas. No, pues, ni el iPhone. Y tenemos ahí miles de idiotas haciendo cola en la tienda esa. Pues sí, ya está. Oye, estaríamos todo el día así, hablando de aquellos temas que os interesan, de verdad. ¿Sí? Sí. Podemos comenzar. Recuerdo una cosa. especialista@cadenaser.com es el correo y también es secundario, es el compte en Twitter, que cada día crees más. O sigui, desde que hem començat aquesta temporada, ha crescut molt, ¿eh? Si te recordes que estem en 18.000, estem 18.000 i pico. Yo el reto lo tengo desde hace tiempo, que es 20.000. Que dudo que lleguemos. ¿Te quieres morir antes de...? No, no quieres morirte sin ver los 20.000. ¿Cómo que me quiero morir? No me quiero morir, hombre. Es que lo planteo mal. No. Joder, te quieres morir sin ver los 20.000. Vale. Nane no es vol morir sense ver los 20.000. Venga. Qué pareado, ¿eh? Euros. Portem 4 dies de temporada, d'aquesta temporada 2012-2013, i suposo que ja heu vist que hem remodelat el programa de dalt a baix. Vamos. Val, sigui, li hem canviat... que no se parece en nada... Sí, molta gent està molt sorpresa i diu, hòstia, és que no s'assembla res al programa, però bueno, hem d'evolucionar. Evolució, amics. I esto dentro d'una setmana os lo parecerá... Normal. Normal. Semblarà normal. Però s'han de fer aquests canvis, s'han de fer, no? Li hem canviat la cara totalment, però hi ha coses que no pensem canviar del programa, que les mantenim perquè creiem que formen part de la substància d'aquest programa, i és el fet d'atendre trucades urgents de coses, de gent, sí, de gent que vol trucar urgentment per qualsevol cosa. Això ho mantenim perquè creiem en l'esperit aquest de que la gent tingui una oportunitat de parlar. Sembla bé? Sí, sí, perquè sí? La ràdio bàsicament és això. Sí, gent que interromp, ens agrada. Venga. Tenim una trucada, oi que sí, Xus? Tenim una persona que vol interrompre el programa. Doncs vinga, hola, amic. Hola, buenos días. Buenos días. Pues mira, se estaba escuchando y decía que totalmente de acuerdo con vosotros, la evolución es importantísima. Yo estaba pensando en Manolo García, que habrá miles de personas que le dirán, de disco a disco le dirán, pero ¿cómo lo cambias todo tanto? ¿Por qué? ¿A qué vienen esos cambios de estilo y de un lado a otro, escucha, como loco? Último, pues, y Manolo García, yo siempre digo que dice, pues porque me gusta probar cosas diferentes, me gusta hacer un disco que no se parezca nada al otro. Claro, mira, es Romanchotti. Por eso. Su último disco pone romántico. Por eso diferente, ¿vale?, a otro. Porque quiere que quede claro que ese disco es pop romántico. Pues ya está. ¿Vale? Pues ya está. Y quiere evolucionar. Pues ¿qué tal? Está. ¿Qué cuentas? ¿Eh? ¿Qué tal? Bien. ¿Tú ¿Y vosotros el cambio de hora qué? ¿Cambio de hora? Sí. No hemos cambiado de hora. ¿No? Sí, el año pasado bueno, hacíamos el programa bueno a la misma hora. Y el anterior y el anterior. O sea, qué bueno. ¿Tu nombre? Bueno, me llamo Triniton. ¿Triniton? ¿Y cuál es el motivo de la llamada, de la interrupción? ¿Vosotros no estáis ahí en la calle de Caspe? En Casp, carrer Casp, número 6, ¿sí? Barcelona, sí. Barcelona. Oye, Casp. Tenéis ahí al lado entonces lo que es la calle Pau Claris, ¿no? Sí, la tenemos cerquita, sí. No, que tengo yo una tienda de paraguas allí en Pau Claris. Ah, sí. Entre Casp y Gran Vía. Sí, que baja aquí al lado. Muy bonita, muy mítica también, ¿eh? Sí. Todo el mundo la conoce. Rústica. Ya, oye, ¿habéis entrado alguna vez para comprar paraguas? ¿Es tuya? Sí. Ah, mira. Soy el dueño. ¿Qué tal? ¿Habéis comprado ahí alguna vez un paraguas? ¿Habéis entrado o algo? Como lo tenéis cerca, digo, a lo mejor estos chicos han entrado ahí a comprar paraguas. La verdad es que no, que no hemos entrado nunca en la tienda. Yo soy el dueño, ¿eh? Sí. Pero no trabajo, yo no estoy nunca en la tienda. Ahí. Yo tengo un empleado allí, yo no sé si... No, en fin, si habíais entrado, quería preguntaros si lo si encontrabais al empleado un poco adusto, un poco desagradable. No, es que, no hemos ido nunca. A ver, yo voy en moto, o sea que no uso paraguas. Vale. Nane usa una especie de gorro de pescar salmones cuando llueve y tampoco usa paraguas. Y Íñigo aprovecha para ducharse cuando llueve. Entonces tampoco usa paraguas, no somos paraguas. Vale, no, porque yo tengo otra tienda de paraguas, igualita esta de, ¿sí? De Barcelona, la tengo en Londres. Toma. Y en Londres, oye, que vendo muchísimo más. Son los mismos paraguas. Claro. Y yo no sé si es que el dependiente aquí en Barcelona, que es un zafio, o qué, pero las ventas de Londres van muchísimo mejor. Ya. O sea que... Se vende más en Londres. Siguiente llamada, por favor. No, espera, quieta. Ya sé que en Londres venden más paraguas por el tema del clima. Claro. No me he caído de un peral o de un canto, ya sé que ahí llueve más y los paraguas se suelen utilizar más cuando llueve. Yeah. Pero es que en la tienda de Barcelona he vendido 0 paraguas en 3 meses. Yeah. Eso es extraño. En Londres 300, en Barcelona 0. Yo cuando abrí las 2 tiendas ya hice una previsión ya de que en Londres vendería más, pero a razón de 300 allí, 280 aquí. Pero 300 en Londres y 0 aquí, eso es muy extraño. Mira, te voy a dar razón. O sea, te voy a dar razón porque al principio me has parecido el típico gilipollas. Un gilipollas. ¿Sabes? Te había confundido con ese, el típico. El gilipollas, ¿no? Un gilipollas. Pero veo que tu razonamiento tiene miga. O sea, es normal que vendas menos paraguas aquí que en Londres, pero cero paraguas es muy poco. Dios. Es muy mosqueante. Pero eso pienso yo, que cero paraguas, 0 euros. Vete a la mierda, ¿cómo que claro, cero? Claro. Claro. Pues mire, es una cosa, señor Triniton. Vamos a llamar a la tienda de Barcelona, voy a llamar yo. Vale. A ver si os primero alguna cosa. Haceros pasar por vosotros. Dame el número, ¿cuál es? ¿Cuál? El número. 690-906-353. Vale. Es un móvil, ¿no? Sí. No, fijo. Hola, Paraguería Triniton BCN, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué buenas tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues muy bien aquí. No Mira. Acaba de refrescar del todo, ¿no? No, desde luego hace calorceta. ¿Eres Mauro? Sí. Mauro, ¿no? Sí, Mauro, Mira, sí. A ver, no te quiero engañar, llamo de un medio de comunicación, la cadena SER. Bueno. Y te llamo de parte del señor Triniton, que es tu jefe. Vale. Ya. ¿Por? El señor Triniton anda mosqueado, bastante mosqueado con el tema de las ventas. Pues vaya. Porque en 3 meses has ganado 0 euros. Cero euros es menos de lo que él esperaba, ¿sabes? Sí, pero es... Es mucho menos, ¿sabes? Es, sí, sí. Bueno... ¿Entiendes? Es muy poco. Son... Ya, es que rasco un poco de la caja, ¿vale? ¿Rascas? ¿Un poco? Sí, de la, ¿qué que es meto eso? Meto cazano, que meto... ¿Metes mano? Que me llevo, ¿sabes? O sea, ¿que robas de la caja? No, sí, me digas eso. Sí. Pero eso de un poquito de sisa y tal, ¿pero cuánto, claro, cuánto has robado? 30 euros. ¿30 euros? Uh-huh. Bueno, no es mucho, en 3 meses 30 euros. Pero no, es que aquí paraguas... pocos, ¿no? Pocos, se venden más en Londres, en ¿verdad? Londres mucho más, ahí le va mejor, sí. ¿Pero cuántas facturas en sus 3 meses? 30 euros. Coño, Mauro, es que eso canta un huevo. ¿Qué? Es que canta mucho. Canta. Que te estás mangando, no estás rascando. No, estás... Me estoy metiendo la caja. Estás arrasando, tío. Claro, ya, pero... No, es que si facturas 30 euros, pilla 3, 4, 5 euros. Sí. Pero, tío, 30 de 30, ya. Es que el dueño se cosca. Claro, el dueño tiene que tener alguna ganancia para que no se dé cuenta, que mucho ha tardado en mosquearse, ya, por cierto. Ya, pues puede que tenga razón. Hombre, que sí la tengo. Espere que entre alguien en la tienda. Atiéndele. Uno, por favor, un paraguas, por favor. Está cerrado, adiós, y no quiero volver a verlo por aquí, cerdo. Era un cliente. Oiga, pues tomo nota de lo que me ha dicho, ¿vale? De acuerdo. Venga. Intenta rascarme. Muchas gracias, ¿eh? No tengo que no rasques, pero rasca menos. Vale. Hasta luego. Adiós, Mauro. Adiós. Bueno, vaig a trucar al senyor Triniton, sisplau. Obre'm, dona'm línia, xus, que trucaré al propietari. Sempre té el telèfon, no? Sí. Senyor Triniton. Sí. Escuche, sus sospechas eran fundadas. A ver. Mauro está sisando de la caja. Un poquito. Vaya. Bueno, un poquito no todo. Se ha confesado. Hay poca facturación, pero se lo está... ¿Pero habéis hablado con él o qué? He hablado con él y dice que no volverá a ocurrir, que se va a poner las pilas. Vale. Oye, ¿pero habéis hablado con él? ¿Es agradable? Que sí. ¿Se ve un chico agradable y servicial con los clientes? Sí, persona de patí, ¿eh? Vale. No, eso... yo crec que tens un... un bon element allà a la botiga. Molt bé. ¿Sembla bé? Gracias, amigos. Adéu. Os voy a enviar un bocadillo. No. Envíanos un paraguas. ¿Paraguas? No. Siempre, gratis.

No, sí, te lo pregunto a ti. Sí. ¿Tú cuánto crees que tarda un pintor en pintar una casa? Te lo pregunto a ti. Un pintor. No, a ti no, a ti no, Malolín. No sé, depende. No, se lo digo yo. Se lo pregunto al chico de aquí. ¿A quién me se lo preguntas? A ti. A mí me preguntas, ¿qué cuánto dura? ¿Cuánto crees que tarda un pintor en pintar una casa? Un pintor, pues depende de cómo sea la casa, pues una semana, dos, tres como mucho, ¿no? Una semana, dos, depende de lo grande que sea la casa, ¿verdad? Sí, sí. Pero a lo sumo tres semanas, ¿no? Bueno, sí. Manolín. ¿Qué? Ahora sí que es para ti. Ah. ¿Cuánto hace que pinta mi casa? Yo, 12 años. ¿Por qué? Pues porque aún no he acabado. ¿Te lo ves? ¿Lo ves? Un pintor al que le han aplicado la obsolescencia programada te puede durar un par de semanas, tres a lo sumo. Sí. Pero uno libre como Manolín de esa mierda, de Filipondio, te puede durar toda la vida. ¿Que sí, Manolín? Sí. Me puede ir a comer. Pero si es lo único que hace Manolín, comer. Vale, a ver, come y revienta ya. Y cagar. Para todo lo que comen, no sé si. Vale, sí. Bueno. O sea, que me estás diciendo que un pintor te puede durar toda la vida. Toda la vida. ¿En serio? Toda la vida. Sí, es un descubrimiento. Parece que vas bien encaminado en tu investigación. Muchísimas gracias por venir. Y esta trevita podría durar más. Yo creo que está bien así. Está programada ahí. Si está... No, esas son falta de ganas. Hay cosas que sí que son. En este caso son falta de ganas. Vale. Gracias, Curro. Me llamo Sergio Fernández y una de las mayores satisfacciones de mi vida es estar rodeado de pájaros de toda índole. Mira los pájaros. No me negaréis que es una gran satisfacción oírlos. Como también es una gran satisfacción oír a los especialistas secundarios, que son a su modo como esos pajaritos, pero aplicados a un medio radio. Los especialistas secundarios son los ruiseñores de la comunicación radiofónica. Ara podràs anar al cinema cada setmana, perquè al Cines Filmex Gran Via seguim amb el Gran Dia 2. Tots els dijous, el millor cinema per només 4 euros. Ofertes especials en establiments de restauració, aparcament gratis i el sorteig de 3 targetes regal de 100 euros cada mes. Dijous, Gran Dia 2. Gran Via 2. Shopping 2.0. En un palau. Si estás buscando trabajo, este teléfono te interesa. 93-588-6984. Empresa líder en el tratamiento de agua con oficinas en Manresa, Rubí, Sabadell, Vilanova y Vilafranca busca colaboradores. No es necesario tener experiencia. 93-588-6984. Llama e infórmate de las condiciones. 93-588-6984. Vale, te doy un 10%, pero os vamos a machacar en el partido, que lo sepas. El buen rollito entre empresas termina cuando empieza la Liga de Fútbol 7 Empresas Next Team. Si estás en Barcelona, Madrid, Sevilla o Valencia, juega con tus compañeros y gana un alucinante crucero de 8 días con todos los gastos pagados. Además, por cada inscripción en Liga Fútbol 7 Empresas Next Team, una equipación Adidas de regalo. Infórmate en el 91-758-6839 o en nextteam.es. Colabora Cadena Ser. Black coffee, love's a hand-me-down broom. I'll never know a Sunday. Més informació per a que fem un cop. Adéu. No. És que a vegades... Es que sobran las palabras. A vegades surtim... Sobran las palabras, pero como es una cuña, pues no pueden sobrar. Sí, no, pero a vegades surtim de la ràdio, quedem amb els amics i continuem parlant de Bracafé. Mm. A vegades ens diu, sí, un poco... Escolta, no. A l'hora de la cervesa, que és una hora de fer una canyeta, dius, no, sense aquesta oloreta de cafè, ensumes el cafè i dius, jo vull un cafè, mira, vull un cafè. Et diré una cosa, saps això que es fa molt, sobretot a Anglaterra, que és, bueno, crec, o als Estats Units, on sigui, que és demanar una cervesa gran i posar dins un xupito de whisky. Sí. I el xupito de whisky se dissolve en la cervesa. Sí, que és fàcil. El que és molt guai és demanar-se una birra gran i posar un cafè de Bracafé, una tassa de Bracafé dins de la cervesa. I ho has provat, i és bo. Boníssim. Bueno, ostres, un suau, com un suau, te recordes el suau, que era amb gasosa? Pues sí, sí. És cervesa. Una tassa de cafè amb la tassa i tot dins, ostres. Dins la birra gran. Sí. I si el cafè és carajillito, de whisky o de Baileys. Ahí bueno, m'has dado. Eso hace una bola ahí y fa, es boníssim. Què teníem amb això? Pues que el cafè de Bracafé és de la millor qualitat possible, perquè són cafès, tenen cafè de Costa Rica, de Colòmbia, de Brasil, d'Etiòpia, de Kènia, de tot arreu. Nairobi. I fan el torrat i el molen a diari. Això què és? Què vol dir? Que cada dia, prens un cafè sensacional. Cada dia. Què vols més informació de Bracafé? Entra a bracafé.com. Que no la vols, no entris. No entris. O ja està. Ho obliguem.

Conifer, estas cosas ¿por pasan, qué no me haces pasan, caso? Ahí va mi opinión. No, es simplemente una opinión. Ojo al que dice mi marido, ¿eh? Esas cosas en la playa pasan, Conifer. No son cosas paranormales, ¿vale? Otro día le das con la chancla. Desde luego que no. En la cabeza. Vale. Que es lo que hace Carmen. Y le avisas para que no lo vuelva o a hacer. O no lo dejas entrar en casa. Vale, con la chancla. Pues yo soy gótica. Porque yo voy a la playa con plataformas. Entonces, si le doy con el zueco... Claro que sí, como quieras. Te puedes dar, claro. Como quieras, como quieras, eso sí, Conifera, no dejes de zurrarle. Eso sí. Hay que dejar claras cuáles son las reglas en verano y en caza. Muy bien. ¿Sí? Vale. ¿Sí? ¿Choca los cinco? Venga. Muy bien. Conifera, adiós y adiós a todos. ¿Ya estás? Adiós. Desde luego, si vas a traer esta basura en tus secciones, es mejor que no vengas, ¿eh? Voy a venir poco. Trate un misterio pequeño, aunque sea. Ara sí que recuperem un dels nostres col·laboradors més estimats, perquè és una persona que ens toca la consciència, sí. Saps? La consciència que com a primer món no tenim envers el tercer món. Judit Pons, què tal? Idò. El nostre home de les ONGs. Després de les vacacions. I el verano, és verdad, o aquí volver a la realitat. Què, estàs a Sant Moritz o...? He estat, bueno, he estat a Menorca primer a Fornells, després vam anar a Costa Brava, que tenim també casa allà. Tenim casa també allà? Sí, a Bagú. Oh. Després vam anar uns dies que feia sonada de calor, vam anar, tenim casa allà com es diu, a... Islàndia? No, a la Cerdanya. Ah. A la Cerdanya. I després, sí, a Cancún, després ja les vacances de l'Ou. Modesto, sin salir de Mèxic, no? Tailàndia. Tailàndia. Ah. Bon, vam anar també a les illetes d'Indonèsia. Escolta, ens has portat un boomerang de record, que has estat també allà a Austràlia. A Austràlia, sí. Ah, mira. Austràlia. Hem passat tres dies, quatre. Tenim allà un petit... Com estan les coales, eh? Casa... Com estan? Estan bé o no? Estan millor? No, t'he vist, les coales. Però els boomerangs tenen forma de U. Este és un palo recto. Bon. Bueno, la vaig posar a la maleta i està plana la maleta, i es va endreçar. Sí, sí. Vinc de fer una festa a can Cristiano. Se solo vuelve con perro ahora. Si tienes un perro. Ara, només, silenci. És un moment que vuelves con un perro en la boca. Només en can. No? Sí. Bueno, vinc de fer una festa a can... Ja ficats en matèria, en temes d'ajut vale. Als desafavorits. Venim de fer festa a casa d'en Cristiano Ronaldo, amb pallassos, amb trapecistes, bueno. Idò, l'ONG Pallassos Sense Fronteres, amb la col·laboració de la nostra ONG, hem fet una festa per animar en Cristiano Ronaldo, masquinet, està trist. Són bitxos de nocilla, globus de colors, amb Mickey Mouse, bueno, un home dins d'un traje de Mickey Mouse, tot perquè en Cristiano oblidés la seva tristesa, no? Va estar molt bé, vam aconseguir que rigués, en certs trams de la festa, va... Van venir a cantar els nous parxís, bueno, una melodia, i bo, vam recaptar uns somriures, no diners, no, no doblers, no. No. En Cristiano no vol, no, doblers. No, ja l'ha dit. Vol somriures. Els doblers... Que és algo más... Els doblers van ser per nosaltres. Els organitzadors. Per la vostra iniciativa. Va pagar Cristiano. I abans de finalitzar, jo m'agradaria també destacar que estem, per la setmana que ve, fent una nova iniciativa, que és recaptar, agrupar tot el material de platja que la gent no vulgui que ha utilitzat durant l'estiu, colxonetes, pales, pilotes, de Nivea d'aquestes, motos d'aigua, valeros, jates, per les persones que no tenen l'oportunitat de disfrutar de la platja, no? D'aquests elements. Idò, ens donem tots aquests materials als presoners de les presons de Camboya, no? Vale. Que no poden sortir de la cel de mai... i no tenen la possibilitat de disfrutar de tot pres, això. Per què vol un pres de Cambodja una moto aquàtica? O un salchichón d'esos perquè le tiren d'una moto. O un cocodril hinchable. O... Bueno, idò, no ho sé, no. Vale, vale, no, doncs, no sé, mira, no, tota la gent que tingui estris de platja que no faci servir ara, que els porti cap a l'associació de Judit Pons per ajudar aquests presos de Cambodja. Idò. Moltes gràcies, Judit Pons, i gràcies per tocar-nos aquí. Va.